alcalde de Riafrada, don Jesús María Rodríguez, hoy en Radio Tudela Radio, abordando la actualidad de tres localidades en las que en el año 2018 se va a hacer un estudio y en 2019 se va a comenzar la construcción del nuevo Instituto Riafrada, Fustiñana y Cabanillas. Don Jesús María Rodríguez, una reunión que tuvisteis el pasado 4 de mayo, ¿cuáles son las sensaciones? Bueno, pues la verdad que en primer lugar pues agradecer a la consejera, a María Solano en este caso, que decidió convocarnos a los tres alcaldes un poco pues, para explicarnos de primera mano pues cuáles eran las novedades que había habido en los últimos, en las últimas semanas sobre este instituto, ¿no? Que como recordaremos, pues bueno, pues hace 15 o 20 días tuvimos la noticia por parte del consejero a raíz de una pregunta en el Parlamento de que habían desestimado la solicitud de las APIMAS después de la buena acogida que tuvo en la sesión de trabajo que se hizo y bueno, después hubo una serie de manifestaciones en todos los municipios y al final, bueno, pues después de una entrevista con el propio Mendoza, pues ya con la entrada de la nueva consejera se reconsideró la decisión y bueno, se decidió, como así nos comunicó la consejera, pues era abordar este proyecto que puede ser una buena solución para Ribera, puesto que como la consejera nos indicó, pues bueno, había un déficit, una necesidad de tres líneas educativas en la Ribera y una falta de espacio en los institutos de la Ribera y pues bueno, este instituto nuevo con una estimación de unos 400 alumnos, pues bueno, podía llegar a esas tres líneas, con lo cual venía a solucionar, ¿no?, ese problema que en estos momentos se encuentra en la Ribera de falta de líneas educativas, ¿no? Con lo cual, satisfacción en primer lugar y agradecimiento a la consejera pues por darnos esta información de primera mano, ¿no? Que sí que teníamos la nota de prensa del gobierno en la que, como tú has dicho, pues bueno, había un primer plazo en 2018, que es donde se va a redactar el proyecto, y después en 2019 la construcción. Y, pues como también nos indicó, pues bueno, antes de hacer el proyecto hay que determinar la ubicación, ¿no? Que era otra cosa que yo creo que preocupa y ocupa al departamento ahora, ¿no? Y preocupa también, yo creo, también a las APIMAS y a las familias y a la ciudadanía de los tres municipios, también pues preocupa la ubicación y el departamento, bueno, está en estos momentos a esa labor, ¿no? De decidir un poco cuál puede ser la ubicación. Las APIMAS hablaban que sea cual sea el resultado, se comprometían a asistir. Si, por ejemplo, fuera Cabanillas, tanto los alumnos de Fustiñana como los de Riafrada asistirían. Si fuera Fustiñana, los alumnos de Cabanillas y Riafrada asistirían. Y si fueran Riafrada, los alumnos de Cabanillas y Fustiñana asistirían. Pero al final, las APIMAS es una asociación y luego los padres personalmente deciden a qué centro quieren ir esos alumnos, si es a este nuevo centro o a otro. Es algo que también, pues sin lugar a dudas, es una pregunta que todo el mundo tiene y que será poco a poco cuando se vaya solucionando. Sí, bueno, también la consejera, pues bueno, quería un poco saber nuestra opinión. Nosotros, pues bueno, como tú has dicho, le hicimos saber pues nuestro compromiso con este proyecto a través de las tres APIMAS y también a través de las tres entidades locales, de los tres ayuntamientos, y la decisión que las APIMAS hasta ahora pues habían ido de forma unida en esta reivindicación y que, bueno, por nuestra parte así va a seguir siendo, ¿no? Que los tres ayuntamientos pues seguiríamos reivindicando el instituto de forma coordinada y unida, ¿no? Y respetando un poco la decisión que el departamento tome en cuanto a la ubicación, que como hemos dicho, pues bueno, al final no tiene por qué ser importante, ¿no? Sino que si realmente hay una necesidad y las APIMAS y las familias querían un instituto de estas características, ¿no? Un instituto, un entorno más rural, un instituto que apueste pues por una educación más cercana, donde el tema sentimental pues esté más presente, ¿no? Donde, bueno, la cercanía, las familias, conocimiento entre alumnos, con los profesores, pues bueno, un instituto, digamos, en un entorno más rural, ¿no? Pues bueno, eso se valora positivamente, más allá de la ubicación, y bueno, un poco nuestra disposición pues es esa, ¿no? El respetar que se haga donde se haga, pues bueno, el apoyo municipal va a estar ahí presente. Las palabras del alcalde de Riafrada, hablaremos también con el alcalde de Cabanillas y de Fustiñana, lógicamente para conocer su parecido, porque poco tiempo pasará hasta que se conozca la ubicación final. Pues bueno, como hemos comentado, el proyecto tiene intención de que se empiece a hacer a partir del 2018, con lo cual para esa fecha pues tiene que estar la ubicación, con lo cual yo entiendo que sí que, bueno, sí que le invitamos también a la directora general de infraestructuras, pues bueno, que se acercase hasta otros municipios un poco, porque bueno, sí que a través de la APIMA, en un documento que se entregó al departamento, pues hemos un poco valorado ciertas ubicaciones, ¿no? De acuerdo con el planeamiento y la posibilidad, ¿no? De ubicarse en función de la necesidad de parcela que había, ¿no? Con las treñas educativas, pues una necesidad de espacio que hay que cubrir. Entonces, bueno, le invitamos un poco a que nos visitara, que viniera un poco y que viera de primera mano las ubicaciones que habíamos propuesto y las ventajas y los inconvenientes y que después, pues bueno, fuese el departamento y siempre atendiendo a criterios pues técnicos en función de, como decía María en tu programa, ¿no? Pues en función de distancias, en función de movimiento de alumnos, en función de otras características, pues ponerlos encima de la mesa, pues que haga una valoración de esas ubicaciones y finalmente deciden, ¿no? Cuál es la más adecuada y el por qué. Unas obras que no se sabe en qué localidad comenzarán, pero las que sí han comenzado hace ya unos cuantos meses han sido las del consultorio médico, que se prevé, bueno, pues que hacia comienzos del año que viene, 2018, esté llegando a su parte final, el nuevo consultorio médico. ¿Alguna novedad? No, bueno, decir que las obras avanzan a un buen ritmo, sin de momento sin ningún contratiempo, que ya el departamento, a través del servicio de atención primaria, pues bueno, ya está un poco empezando a valorar el equipamiento del centro, con lo cual incluso se tiene intención de acometer el equipamiento este año. Y bueno, un poco con las fechas que trabajamos, pues bueno, que quizá a finales de año, noviembre, diciembre, pues el centro pueda estar acabado y equipado y listo para que los vecinos y vecinas de Riazguera, pues bueno, puedan disfrutarlo. Bueno, si disfrutarlo, porque un consultorio médico lo disfruta, no sé si se disfruta mucho cuando se va al médico, pero bueno, sí que lo puedan utilizar, ¿no? Y que pueda ser pues el nuevo centro médico de Riazguera. El anterior centro médico, ¿qué utilidad va a tener? El que en estos momentos está ahí y luego quedará sin utilidad. Pues bueno, habrá un periodo ahí que hasta que se desaloje un poco y ese material médico que ahora está allí, pues bueno, como es propiedad del en este caso del departamento, ¿no? Pues bueno, decide un poco qué hace con ese material que puede utilizar y enviar, porque bueno, hay veces que ese material lo reutilizan, pues quizá en ONGs, en ayuda a otros países y tal. Pues bueno, cuando ya se decida un poco qué material se queda dentro y cuál se va a utilizar, pues bueno, yo creo que nos corresponde con el ayuntamiento un poco pues hacer unas pequeñas obras, yo creo que de mantenimiento y adecuación al futuro uso que puede ser, pues yo creo que locales de uso municipal, ¿no? Bueno, hay asociaciones y entidades que pueden necesitar locales de reuniones, locales para hacer alguna actividad y que, bueno, esos locales nos pueden venir bien para esto. Otro de los temas que durante los últimos meses ha estado también en la cartelera de Riaforada ha sido el tema de la caza, con la gestión municipal del ayuntamiento por parte del coto de caza, contratando un guarda de caza que ya se llevaba a cabo la contratación. En fin, ¿cómo está el tema en estos momentos? ¿Cuál es la actualidad? Pues bueno, yo creo que nosotros cogíamos el coto de caza realmente con efectos reales desde el día 6 de abril, con lo cual podemos decir que llevamos un mes. Creo que la cifra estaba en 2.500 conejos este mes. Yo creo que de momento pues satisfecho, ¿no? Satisfecho con la labor del guarda también y satisfechos un poco con la respuesta que estamos teniendo, ¿no? Estamos a la espera de elaborar una ordenanza que está prácticamente terminada, que tenemos el borrador y que en cuestión de días pues habrá que darle el visto bueno tanto en comisión como en pleno, y a partir de ahí pues bueno, abrir el plazo para que los cazadores, tanto locales como foráneos, pues se puedan apuntar y ser socios de este coto de caza, ¿no? Al final pues bueno, es cierto que la problemática de conejos es complicada. Estamos viendo cómo sigue afectando los cultivos. Sí que es cierto que ahora es una incidencia que igual no tiene tanta incidencia como en los meses de julio, agosto, septiembre, pero sí que es cierto que ahora, bueno, hay bastantes apariciones de conejas y que todo el conejo que se quita ahora, pues estamos encontrando que muchas conejas están pues preñadas, ¿no? Con lo cual, el matar ahora a lo mejor estos 2.500 conejos hacen que después quites en cuestión de un mes, ya igual has quitado pues 4 o 5.000 conejos, ¿no? Con lo cual yo creo que se está haciendo una labor importante. También a partir de este mes ya de mayo vamos a intensificar la caza por la noche, que también es bastante efectiva. Y bueno, yo creo que hay que seguir en esta línea. También vamos a trabajar con las entidades agrícolas pues en la limpieza de vegetación y barreras vegetales que al final dificultan la caza con hurón. También se va a empezar desde este mes. Y bueno, yo creo que dando pasos poco a poco, pasos en la línea correcta y pasos buscando una solución para esta problemática del conejo que tanta incidencia está teniendo, sobre todo en este margen del río, ¿no? Hablaba también cuando conversábamos con la antigua asociación de caza, nos hablaba de la problemática que existía también en la AP68, ya que ahí, pues bueno, desde la AP68 tampoco es que facilitaran el proceso para poder cazar conejos, y ahora desde la misma AP68 están viendo que los conejos están haciendo sus diferentes huecos, por lo tanto se está deteriorando la AP68. No sé si ha tenido contacto con la gerente, en fin. Sí que hicimos hace cuestión de 15 días un requerimiento a la presidenta para que tomara medidas en el municipio, y también tenemos previsto, bueno, hacer una solicitud para entrar a cazar dentro de la autopista en la zona de Riazguera, ¿no? Con lo cual sí que, bueno, es como tú bien has dicho, bueno, es una de las vías, yo creo, que de comunicación que nos une a todos los pueblos, que tenemos problemas con el conejo, tanto de Aragón como incluso de La Rioja, ¿no? Todos estos pueblos estamos comunicando a presidenta 8, al final es una vía de comunicación tanto de vehículos como de conejos, y es una de las infraestructuras en las que hay que atacar y también a las que hay que un poco pues obligar de alguna manera a que se involucren en este problema, ¿no? Sí que las entidades nos estamos involucrando, y también hay ciertas infraestructuras, en este caso la concesionaria de la autopista, la Confederación Hidrográfica del Ebro, de Canal de Losa, pues bueno, que también tiene que tomar medidas y ayudarnos un poco a paliar o a tratar de reducir, ¿no?, esta problemática del conejo. Finalizando ya esta entrevista, Riazguera, lógicamente en la Ribera de Navarra, con un consorcio EDER, con el nuevo gerente Abel Casado a la cabeza y con esas ideas de impulso, ¿cómo estás sintiendo ese nuevo impulso? Pues bien, yo creo que muy positiva la respuesta al grupo de impulso de la Estrategia de Desarrollo Inteligente Territorial de la Ribera de Navarra. Pues yo creo que ha sido muy muy buena. Ya hemos tenido las dos reuniones de este grupo impulsor. La última fue precisamente el día que estábamos reunidos con la consejera de Educación. Y bueno, yo creo que al final pues fueron en reuniones donde había mucho talento en la mesa, donde había, yo creo que, muchas ganas de poner ideas nuevas, de abrir pues posibles soluciones para la estrategia territorial de la Ribera, como decíamos siempre, pues alineada con ese desarrollo inteligente de Navarra, que sé que nos dará posibilidad también de acceder pues a fondos europeos y de poder pues hacer iniciativas pues novedosas para la Ribera, ¿no? Yo creo que en ese sentido las reuniones han ido bien y ahora ya estamos en la fase de redacción de estos documentos para, como ya se explicó, pues bueno, a partir, yo creo que de mitad de mayo empezar esas mesas sectoriales en las que se quiere que haya una gran participación, ¿no? Y que cada persona en su sector pueda aportar ideas, pueda opinar sobre ese borrador y pueda, bueno, hacer sus aportaciones. Y por finalizar, el Partido Socialista, partido al que pertenece, primarias con las espadas en todo lo alto con tres posibles candidatos, candidata también por otro lado. Se habla de, bueno, pues después del fracaso electoral en Francia, con el Partido Socialista prácticamente deshecho, se está hablando de lo que puede suponer, dependiendo lo que salga. ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues la verdad es que mi opinión es que yo miro este proceso con preocupación, ¿no? Yo, la verdad es que estamos viendo cosas que no nos, o al menos a mí personalmente, pues no me gustan. Estamos viendo un enfrentamiento entre compañeros y compañeras que yo creo que no es bueno ni beneficioso, no solo ya para el Partido Socialista, sino para toda la sociedad española, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista es un partido necesario. Un Partido Socialista fuerte y unido es un Partido Socialista que siempre es bueno para España, ¿no? Y siempre que España ha conseguido los mayores logros a nivel social, pues ha conseguido a través de un Partido Socialista fuerte, un Partido Socialista en el Gobierno. Y para recuperar ese partido de Gobierno que siempre hemos sido, hace falta, pues sobre todo una cosa, gane quien gane, hace falta unidad. Unidad y trabajo, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un proceso que se ha hecho demasiado largo. Al final, desde el Comité Federal de Octubre hasta hoy, pues seguimos, pues yo creo que abiertos en canal, ¿no? con un riesgo importante de fractura incluso dentro del partido. Hemos visto también el nivel de avales, pues que ha sido muy equilibrado entre dos candidatos, otro candidato y una candidata, y que bueno, que puede haber ahí un riesgo de división importante que hay que saber gestionar. Tenemos un debate importante el próximo día 15, donde los tres candidatos van a debatir conjuntamente. Y bueno, vamos a desear que en ese debate pues se confronten programas, ideas y proyectos, y que no se quede solamente en acusaciones personales y en temas que yo creo que no interesan ni a la militancia ni a la sociedad española. Las palabras del alcalde de Ribaforada hoy en Radio Tudela Radio, hablando de estos temas. Hemos repasado la actualidad del nuevo instituto para la zona de Cabanillas, Ribaforada y Fustiñana, las obras en el consultorio, la actualidad de la caza en la localidad, también el consorcio EDER, y por último tratábamos el tema del Partido Socialista con esas primarias y ese debate que hablaba el próximo día 15. Muchas gracias por analizar estos temas e informar a la audiencia de Radio Tudela Radio. A vosotros, Pablo, ya sabes que a vuestra disposición.